No sabes si salir de fiesta o armarla en tu casa. Nosotros te ayudamos. Música electrónica en Láser. Con María Letona. Bienvenidos a su programa de música electrónica Láser a través de Reactor 105. Soy María y los voy a acompañar hasta las 8 de la noche en esta tarde noche de sábado. Espero que estén muy chido, que tengan planes para salir. Si no tienen planes para salir, si no han entrado a la posada o a la época del precopeo navideño, pues aquí tenemos una selección de rolas súper nuevas de lo que data de noviembre y de finales de octubre, de música electrónica y combinaciones para ustedes. Las hemos elegido con mucho cuidado. Hubo dos lásers que más o menos así, entre que sí que no. Entonces estamos de vuelta y pues esta canción que acaban de escuchar no es la excepción y va a poner muy bien todo lo que es la base del ambiente para Láser esta noche. Se trata de Maribu State. No sé si han visto su KEXP. Para los que no saben lo que es el KEXP, pues es una serie de sesiones de estudio que hace la estación de radio, precisamente KEXP, así como Tiny Desk y otras, pues está KEXP. Y se los recomiendo de sobremanera, porque acaban de anunciar un nuevo disco, este dúo de música electrónica del Reino Unido, conformado por Chris Davids y Liam Ivory, llamado Maribu State. pues acaban de anunciar que van a tener un nuevo álbum que se va a llamar Hallucinating Love o Amor Alucinante. Y bueno, pues tenemos tres sencillos, tres adelantos hasta el momento, incluyendo este que acaban de escuchar que se llama Dance on the World o Bailar sobre el Mundo. Y obviamente estábamos esperando que volvieran a colaborar con Holly Walker, porque una de las rolas que más nos gusta de Maribou States es Nervous Sticks, que pueden ver precisamente en el KEXP, con la increíble voz de Holly Walker. Holly Walker es esta cantante también de Londres. Y bueno, pues esa colaboración la dio a conocer en todo el mundo. Así que creo que es justo y necesario el doblete. Primero escuchamos Dance on the World de solitos Maribou State. Y luego tenemos Other Side, que es una de las colaboraciones que tienen con Holly Walker. Y encontré un remix de Jasper Tigner, porque como son tan electrónicos, enseguida sacan el sencillo y sacan los remixes. Jasper Tigner es otro DJ y productor del Reino Unido, así que esta combinación está increíble. Está Holly Walker en la voz, Jasper Tigner haciendo el remix y Maribou State produciendo la rola Other Side. Otro adelanto a lo que será su nuevo disco Hallucinating Love. Así que bienvenidos a Láser y que empiece la diversión. You put me on the other side. Oh, Ahí estuvo Other Side en la voz de Holly Walker, la producción de Maribou State y el remix de Jasper Tigner. Ya no puedo esperar que salga Hallucinating Love, así que vamos a tenerle paciencia porque de momento tenemos esos tres sencillos y va a salir el 31 de enero del 2025 a través de una de las mejores disqueras del universo que se llama Ninja Tune, así que no se lo pierdan. Seguimos adelante, para los que acaban de sintonizar, estamos estrenando pura música nueva a través de Láser, su programa de música electrónica aquí en Reactor 105, y lo que sigue está fabuloso. Uno de los proyectos más antiguos, uno de los papás de la electrónica, los Underworld, que también vienen de Reino Unido, están de estreno. Tenemos nuevos temas por parte de ellos y nuevo disco completo, lo crean o no. Es difícil, hay que pellizcarse para creérsela. Yo nunca pensé que estaría presentando música nueva de Underworld a lo largo de estos años a través de Láser. Pero sí, se formaron en 1987 y ya saben que son nuestros queridos Carl Haig y Rick Smith. Y tienen este nuevo disco que se llama Hotel Strawberry o Hotel Fresa. Y sí está un poco más fresa de lo normal, pero no por eso le vamos a quitar méritos. La neta es que Underworld se la rifa. Y de todo el disco he escogido esta canción que se llama And the Color Red. And the Color Red o Y el Color Rojo. Tiene muchas rolas nuevas, muy buenas, así que les recomiendo que se escuchen el disco completo. Mientras tanto, aquí les dejo este nuevo sencillo de Underworld que se llama And the Color Red. Siguen escuchando Reactor 105 y siguen escuchando Láser. de los clasiquísimos Underworld. Ahí está And the Color Red, música nueva de su disco nuevo a través de Láser. El disco se llama Hotel Strawberry, así que chéquenlo en todas las plataformas. Así como solemos poner música de proyectos muy antiguos y de proyectos más recientes como Maribu State, llega un intermedio, ni tan nuevo ni tan viejito. Se llaman Who Made Who y seguramente lo conocen. Por favor, si no han visto El Circle, que es otra serie de sets, este es de sets, no de música en vivo tal cual, o sí son lives, pero son más enfocados a la música electrónica. Ellos están en Egipto y se ve increíble, así que busquen Who Made Who Circle y lo van a encontrar. Who Made Who se ha juntado con Kolsch, que ambos son escandinavos, ambos son daneses de Dinamarca, y pues la neta es que lo han hecho muy bien en sus últimos lanzamientos. Who Made Who está imparable y tiene un nuevo disco que se llama Kiss and Forget, así que chéquelo por favor. Vamos a escuchar entonces este tema que se desprende de ese nuevo disco, pero que es un remix. Encontré también un remix porque, como les digo, son muy electrónicos. Es el remix de Alex One a Heartless, o Sin Corazón, que es esta colaboración entre Kolsch y Who Made Who. Siguen escuchando Reactor 105 y siguen escuchando Láser en esta tarde, noche de sábado, a través de esta su estación, el 105.7. Yeah. Ahí estuvo Who Made Who con Colch y esto que se llama Heartless o Sin Corazón en un remix de Alex One. Y ahora sí, les digo, este es de antaño. Todos amamos y adoramos a Moby. Por lo menos a mí me cae muy bien. Y me acuerdo que el primer sencillo que escuché en la vida de Moby no perteneció a su afamado disco Play, sino que era una rola de tecno pesado del underground inglés que se llama Go. Y me encanta que nuevos artistas lleguen y reversionen temas del pasado, y es precisamente lo que ha pasado con este tema de Moby. Si nos vamos al pasado, encontramos este sencillo y la persona indicada para remezclarlo es Chris Stossi. Chris Stossi. Y bueno, pues él es de Londres y pertenece a Rutilance Recordings y Fuse London. Así que disfrútenlo porque la neta es que está bien, bien chido. Él es danés también, si no me equivoco. No me acuerdo, está afincado en Inglaterra, pero es danés. Así que Chris Stossi le hizo una reversión a Go de Moby y es lo que vamos a escuchar a continuación. Después vamos a una pausa y regresamos aquí a Láser. Manera de regresar del corte a través de Láser en Reactor 105. Siguen escuchando su programa de música electrónica. Yo sigo siendo María y todavía nos queda la mitad por delante. Pero esto que acaban de escuchar, porque estamos presumiendo que estamos estrenando pura música nueva, es una colaboración entre Flight Facilities y Drama. Ambos dos nos gustan muchísimo. Flight Facilities más antiguos en el tiempo que Drama. Ya saben que ellos son de Australia y son Hugo Grusman y James Lyle. Y bueno, pues ahora regresan con temas nuevos. No sabemos si van a sacar un nuevo disco, pero sacaron dos colaboraciones con Drama, que es este dúo de Chicago, Nael Shehade y Via Rosa en la voz. Y pues sacaron también dos temas con Owl City. Así que si les gusta Flight Facilities y sus colaboraciones, pues es el momento de echarles una oreja. Esto que acaban de escuchar salió a través de Glitterbox y se llama Dancing on My Own. Y pues precisamente es esa combinación entre Flight Facilities y Drama, bailando a solas, porque pues, la electrónica se baila solo y se baila en grupo, pero solo se baila más sabroso, eso sí se los puedo asegurar. Bueno, ahora vamos con un estreno que no nos esperábamos para nada. ¿Quién creen que acaba de anunciar que va a estar en el Primavera Sound de Barcelona el próximo año? Se trata de LCD Sound System, la bandota liderada por James Murphy, que ya nos urge que regrese a México. Aunque vengan seguido, la neta es que siempre es un deleite verlos por acá. Pues anunciaron su participación en el Primavera Sound de Barcelona el próximo año y con ello sacaron una nueva rola que se tardó un poco en salir la versión oficial porque primero pues subieron como un embed raro en su página y ahora ya está disponible en todas las plataformas, incluyendo Spotify. Y bueno, pues la rola se llama X-Ray Eyes o Ojos de Radiografía, como si pudieras ver a alguien a través de su cuerpo y sus huesos y así. Y la neta está bien chido. Con ello anunciaron que van a sacar nuevo disco y este es como el primer adelanto. Así que les pido que disfruten de X-Ray Eyes de LCD Sound System en este precopeo musical a través de Reactor 105 y Láser. I've got eyes that can see inside. Can see. Ahí estuvo X-Ray Eyes de LCD Sound System. ¿Qué les pareció? A mí me parece súper LCD Sound System, pero evolucionado. Lo cual me tiene contenta porque ya empezaba a pensar que James Murphy se le habían acabado las ideas. Y ahora con esta rola pues me pongo más contentona. Ahora vamos a ir con un proyecto bastante reciente que les presentaba este mismo año a través de Láser. Obviamente antes de que se acabe el año vamos a hacer el reconteo. Vamos a hacer el conteo de las mejores rolas que estrenamos este año por acá. Los discos se los llevan Rufus Du Sol y el máximo Jamie XX, eso no es ningún secreto. Pero como rolas en particular hay muchas y muy buenas que vamos a ponerles. Ya sea que vayan camino a una party, ya sea que se estén arreglando para salir en sus planes, ya sea que no vayan a hacer nada, ya sea que se vayan a quedar en su casa moviendo la patita, Láser está aquí para acompañarlos y para llenarles los oídos de buena nueva música. Este proyecto que les iba a contar es Posa. Posa se escribe con Po, W, como si fuera patita de perro, Po. Posa, y se juntó con un proyecto de música electrónica que tenía desde finales de los 80 que no escuchábamos y que pensábamos que nunca iba a regresar, The Adventures of Stevie V, y hicieron esta rolita que se llama Dirty Cash Money Talks, o lo que es efectivo sucio, el dinero habla. Así que me encantó la colaboración, se las voy a poner a continuación a ver qué opinan acerca de Posa y The Adventures of Stevie V. Siguen escuchando Láser a través de Reactor 105. Rejected. And I'm the one that can relate to you, him, her, and your buddy. Cause everybody wants some money, ain't all, but you can't excuse it. The way I'm living, I got to use it. I once had pride, now it's all behind. I want to get rich quick. I want success and all that goes with it. And I'm gonna use my sex. Money talks, money talks. Dirty cash, I want you. Cash, I want you. Dirty cash, I need you. Oh. I want your money. Dirty cash. I want your money. Yeah. Ahí estuvo otro estreno cortesía de Adventures of Stevie V y Posa, se llama Dirty Cash Money Talks, o podríamos decir que con dinero baila el perro, así se puede traducir la intención de esta rola. A continuación les voy a poner un nuevo proyecto, o un proyecto que yo acabo de conocer y que me dio mucho gusto hacerlo. Lo descubrí a través de Grimes. Grimes, ya saben, Claire Boucher de Canadá, que conocemos mucho antes de estar con Elon Musk aquí en Láser y que nos encanta. Pues precisamente ella le hizo como una especie de reversión o colaboración a esta rolita, pero escuchando la que hizo Grimes con la original, me quedo con la original. Se trata de un proyecto llamado Magdalena Bay. Magdalena Bay. Ahorita les voy a contar más al respecto de Magdalena Bay. La neta es que es un dúo estadounidense de synth pop y electrónica. Empezaron en Miami y ahorita están en Los Ángeles. El dúo está conformado por dos argentinos. Escucharon bien, dos argentinos. Por un lado tenemos a Mika Tenenbaum y por otro lado tenemos a Matthew Lewin. Así que estos dos argentinos están como la espuma del café, así bien esponjosita, o de la chela, la que quieran. Y pues tienen una rolita que se llama Image, que es precisamente la que rehizo nuestra querida Claire Boucher Grimes. Pero esta es la original. A ver qué opinan de este nuevo sonido. Me parece muy propositivo, muy diferente para todas las amantes de la música electrónica. Aquí está Magdalena Bay con esto que se llama Image, estrenando proyecto y estrenando rola aquí en Láser. Image de Magdalena Bay a través de Láser en Reactor 105. Y tristemente hemos llegado al final de este su programa de música electrónica por hoy, pero no se preocupen, nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 7 de la tarde. Esperemos que hayan disfrutado de esta entrega con pura música nueva. El próximo fin de semana nos tocan puros clásicos, porque ya saben que es el último fin de semana del mes. Me voy a despedir con una nueva colaboración entre un personaje increíble llamado Norman Cook, que todos conocemos mejor como Fatboy Slim, y que vino a principios de mes a México y se aventó un concierto espectacular en el Pepsi Center, un poquito menos, un bastantito menos lleno que los Chemical Brothers, que fue lo último electrónico que vimos por allá. Bueno, también estuvo Jamie y demás, pero bueno, menos lleno que los Chemical Brothers, y de repente fue un DJ set, mezclaba unas rolas más intensas, unas más suavecitas que nos sacaban de onda, pero la neta estuvo bien chido de todas maneras. Pues acaba de sacar este sencillo con Daniel Steinberg de Berlín, Alemania, y se llama Bus Stop Please, o Camión Por Favor Detente. Para todos aquellos que van escuchando su música a través de los audífonos y van caminando, tomando transporte público, esto está perfecto. Fatboy Slim lo hace de nuevo con muchos sampleos de una película que tiene el mismo nombre. Así que, gente, celebremos otro estreno más de nuestro queridísimo Fatboy Slim junto con Daniel Steinberg, que se llama Bus Stop Please. Quiero agradecerles a todos los que nos escribieron, a todos los que escucharon y, por supuesto, a Blakey, quien produce este programa. Nos escuchamos el próximo sábado en Láser, que no les gane la fiesta. Y aquí está Bus Stop Please, estreno aquí en Láser. Gracias y adiós. You are about to watch an experiment, a music video designed to make you do a random act of kindness every time you hear this song. Give me some boots up on the floor, so we can get down like we've done before. Game of my dance called the bus stop. Showing up guaranteed, make it rock. Give me a clap right where you stand, cause we're gonna get down like Nos escuchamos en el próximo Láser con María Letona.